Sony Editor Records. DJ Hot. Hola, nueve y cuarto, nos vamos a la disco. La yarda está lista con el perico. Y una mano es caminando con culito rico. Sigo para adelante, yo nunca me quito. Y veo con mi mano que cambia el ambiente. Niñada para un lado y bandido para el frente. Veo una morena chiquita que está caliente, moviéndome su culo para que yo le dé mente. Llegando al baile, llega derecho. Le dije a mi pana, ese culo si está hecho. Le dije a la morena, vámonos a lo hecho. Me dijo que si todo se lo derecho. Y la gente me quedaba mirando. Que recién yo llegué y ya estoy jalando. Y ellos desde antes solo están magreando. Traigo una amiga pa' mi amigo que tenga buen culote y que la tipa no tenga marido. Desde que llegué, yo estoy que la miro. Yo sé que a usted le encanta, baby, está conmigo. Tú fumas creepy y yo fumo creepy. Todas fuman creepy, fuman creepy. Tú fumas creepy, yo fumo creepy. Todas fuman creepy. Fuman creepy, tú fumas creepy, y yo fumo creepy, todas fuman creepy, fuman creepy, tú fumas creepy, yo fumo creepy, todas fuman creepy. Con culo colorado, dándole knockout, pa' lo que dicen que yo estoy apagado. DJ J. Sony Editor Record.